Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más, una semana más, aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. De nuevo, nos encontramos ante un fin de semana aciago en lo que a fútbol se refiere, en lo referente a los dos equipos senior de nuestra localidad. Al igual que la pasada semana, dos derrotas es el balance de este fin de semana de noviembre. El Ubrique Unión Deportiva cayó en Trebujena por 3-1 en un partido en el que el equipo de Miguel Domínguez llegó a estar con ventaja durante mucho tiempo. Toda la primera parte marcó nada más comenzar Peluca y el equipo dominó, creó ocasiones y dio una imagen bien distinta a la que pudimos ver aquí ante el Guadiaro. ¿Cómo se torcieron las cosas? Pues los errores atrás terminaron condenando al conjunto ubriqueño en la segunda parte. En apenas 10 minutos el Trebujena con muy poquito lograba darle la vuelta al marcador con mucha ayuda de la zaga ubriqueña por errores propios. Y ahí el equipo ya cuando se vio con el marcador adverso, digamos que no pudo asumir ese golpe, ¿no? Ese golpe anímico y terminó cayendo un partido en el que hace tiempo, las pasadas semanas, nos decía Miguel Domínguez que bueno, el desplazarse a Trebujena siempre tenía su aliciente porque había sido un campo en el que nunca había ganado el Ubrique Unión Deportiva. Y según nos comentan, este ha sido el año en el que lo han tenido más fácil para traerse esos tres puntos de Trebujena y al final, por demérito ubriqueño que por mérito local, esos tres puntos se quedan en su casa. Un resultado duro para el Ubrique Unión Deportiva porque con este partido, con esta jornada, se cerraba la primera vuelta del campeonato. El Ubrique Unión Deportiva baja puestos en la tabla clasificatoria dado que rivales suyos han conseguido la victoria en esta jornada, como por ejemplo el Recreativo Portuense, que ganó nada más y nada menos que al Guadiaro en casa, pues le hace subir puestos en la tabla clasificatoria. Bueno, pues el Puerto Real también conseguía puntuar este fin de semana ante Rayo Sanluqueño, empataba 2 con el Rayo Sanluqueño, él también lo supera en la tabla. Y bueno, pues todo esto hace que el Ubrique Unión Deportiva baje a la penúltima posición y que ahora mismo pues no se le presente un panorama muy favorable de cara a la segunda vuelta. Pero bueno, es penúltimo clasificado, pero también hay que tener en cuenta que digamos la zona de salvación, incluso la zona de fase de ascenso, la tiene a 4 puntos, lo que es nada prácticamente teniendo en cuenta cómo se desenvuelve la competición en estas categorías. El otro equipo que tampoco consiguió vencer, el Ubrique Unión Deportiva B, que ayer caía y que creemos que injustamente ante el Racing Portuense, un partido que se puso en un momento del mismo muy de cara para el Ubrique Unión Deportiva. Se adelantó el Racing Portuense al poco del inicio del encuentro con un gol muy dudoso por situación antirreglamentaria de uno de los jugadores de Racing Portuense, el que terminó marcando el tanto que supuso el 0-1 para su equipo. Como decimos, dudoso fuera de juego, bueno, dudoso, fue un gol dudoso por fuera de juego porque el colegiado no lo consideró como tal, pero bueno, a simple vista, a muchos de los que estábamos presentes nos pareció que el jugador Valenzuela estaba en posición antirreglamentaria y se aprovechó de ello para marcar el gol. Luego, eso digamos que fue lo único destacado del Racing Portuense en casi toda la primera parte, porque el Ubrique Unión Deportiva fue muy señor de la situación, creó ocasiones, dentro de lo que cabe, pues controló el partido, aunque con ese marcador adverso. El Portuense, Racing Portuense, un equipo muy joven, muy parecido al Ubrique Unión Deportiva. Y en la segunda mitad, pues el Ubrique Unión Deportiva conseguía empatar el partido al poco de comenzar. Josué, precisamente, con un golazo, un centro que se envenenó y se coló por la escuadra, conseguía poner el empate. Poco después, Miguel desaprovechaba un penalti a favor de Lubrico Unión Deportiva que hubiera supuesto si lo hubiera convertido en el 2-1 y ponerse con ventaja. Y también pocos minutos después, el colegiado del partido terminaba expulsando a un jugador del conjunto portuense, a Alejandro Negreira. ¿Qué pasó? Pues que cuando lo tenía todo a favor, algo pasó ahí, que el equipo unos minutos de despiste quizás, que aprovechó también el Racing portuense con algo de suerte para marcar, ponerse con el 1-2 y ya intentar guardar la ropa todo lo que pudiera. El Lubrico Unión Deportiva insistió, la verdad que dio la cara durante todo el partido, estuvo volcado sobre la portería rival, incluso llegó a estrellar un balón en el poste, un gol que ya se cantaba en la grada y que terminó estrellándose en el poste en una jugada de Pablo Arenas. Y finalmente, pues lo que son las cosas, no se pudo quedar la victoria en casa para el Ubrique Unión Deportiva. Nos comentaban que ha sido una situación muy parecida a la de la semana pasada, donde el equipo ha sido superior. El entrenador de Racing portuense incluso lo reconocía. Nos comentaba que quizás el empate hubiera sido lo más justo, pero que así era el fútbol. Insistimos, el Ubrique Unión Deportiva dio una buena imagen, el partido fue entretenido para los aficionados y queda ese sabor agridulce de haberse llevado la victoria, pero entendemos que es el camino que hay que seguir y que los goles cuando lleguen, llegarán en cantidad. En lo que se refiere al resto de la jornada, pues el Ubrique Unión Deportiva Juvenil estuvo muy cerca de conseguir la primera victoria en casa. El equipo de tercera andaluza que dirige Melli, que terminó empatando a 2 con 2 jugadores menos, con un partido que comenzó mandando en el marcador, que al poco empató el conjunto de la afición Jerez, que se puso por delante a falta de media hora y que logró empatar cuando quedaba menos de 15 minutos para el final el conjunto briqueño, pero ya decimos, terminó el partido con nueve jugadores tras la expulsión de dos jugadores ubriqueños. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño cayó por 5-1 en Trebujena. El Deportivo Ubriqueño de cuarta andaluza juvenil. En la tercera andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño, en cambio, ganó 6-0 al Olvera. El Ubrique Unión Deportiva ganaba 7-2 al Calvente Prado del Rey. En cuarta andaluza, el Deportivo Ubriqueño caía 6-1 ante el Racing Club Portuense. En tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva ganaba 2-1 al Arcos Club de Fútbol Academy. Y el Deportivo Ubriqueño caía en casa ante el Club de Fútbol Cherry Atlético por 0-12. En cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva ganaba a domicilio al Guadalcacín. Y eso ya en lo referente a fútbol 11, en fútbol 7. En la tercera andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva venció 1-7 al Alcalá del Valle y el Deportivo Ubriqueño cayó por 11-1 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. En cuarta andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 4-1 al Atlético Los Naranjo y el Deportivo Ubriqueño goleó 11-1 a la Jerezana. Por último, en la tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 1-2 ante el Club Deportivo Gédula. En lo que a baloncesto se refiere, pues el Cabu Junior masculino de nivel A ganó en casa 105-39 a la Gimnástica Portuense. El Junior B cayó en Ubrique ante el Baloncesto Grazalema por 69-81. El Cabu Infantil femenino también perdía en casa por 14-64 ante Candray. Y también perdía el Paco Bazán Cabu Mini Mixto por 46-6 ante el Club Baloncesto de Prado de Rey. También quisiéramos destacar que este fin de semana se disputó la última prueba del Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, el quinto rally Alpujarra Oriental, que el equipo formado por Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar consiguió meterse en el top ten del Scratch y que en la decimoquinta posición lo hicieron Sergio Álvarez Borque y Conchi Gil. Alberto Domínguez Arena y José Luis López fueron decimoctavos, mientras que Sebastián Zapata y Jorge Domínguez, vigésimos. Termina, y ahora pues a esperar a ver cómo se puntúan las cosas y a ver cómo han quedado los certámenes. Lo que podemos asegurar que Esteban, con esta victoria, dentro de su grupo, de su categoría, en el grupo o en la clase 4, consigue esa victoria, ese campeonato de Andalucía. La segunda posición queda para Sergio Álvarez en la clasificación de copilotos, pues tres cuartos de lo mismo, Javier Zaldívar primero, con Chigil segunda. Y Alberto Domínguez Arena, habrá que ver el cómputo de los puntos porque puede haberle arrebatado seguramente ese liderato que tenía Sebastián Zapata antes de la disputa de este rally. Y también tuvimos ubriqueños en el quinto trail de Lugros, el Bosque de Camarate, prueba de 25 kilómetros, en la que José Manuel Orellana fue séptimo de la general, Juan Antonio Domínguez Bueno 36º, y en el mini trail, la distancia de 12 kilómetros, Diego Arenas 55º, Daniel Rodríguez Mateo fue 66º, y en categoría femenina, 22ª posición para Julia Ordóñez y 23ª para Leticia López. Ese es el avance de lo que nos dejaba este fin de semana. Nos metemos ya de lleno en la crónica de la jornada. Nos vamos a quedar hoy con esa primera andaluza y con esa derrota del Ubrique Unión Deportiva en Trebujena. Una derrota que nos comentaban, pues también ha sido algo dolorosa, sobre todo por cómo se ha producido. Porque, a diferencia de la semana pasada, el Ubrique salió muy centrado al terreno de juego, a ese municipal de Trebujena, el campo en el que el Ubrique Unión Deportiva hasta esta jornada no había conseguido vencer, hasta este año, pues tendrá que sumar otro año más, el Antonio Temblador Barrios de Trebujena. Como decimos, salió muy decidido, muy convencido de que podía conseguir los tres puntos que consiguiera o que lograra hacer al equipo, pues ir recuperando poco a poco, recuperarse en lo moral y sobre todo en lo clasificatorio. Ahora tiene esa cierta urgencia por los puntos. En la primera parte, el dominio correspondió al Ubrique Unión Deportiva, que empezó bastante bien, llegando, haciendo acercamientos al área rival, y en una de esas llegó el gol, un pase de Montero a Peluca, que resolvió perfectamente ante la salida del portero. 0-1, estamos hablando del minuto 5. Poco después, en el minuto 12, una buena combinación entre Aníbal, Peluca y Leandro terminó con el tiro de este último que detuvo el portero local. Y unos cuantos minutos después también una jugada muy clara para haberse convertido en el 0-2, Paco. Pasaba el balón a Aníbal, que abría banda, el centro de Leandro al segundo palo. En el momento de rematar, Montero se resbalaba, no remataba bien e impedía, al no percatarse de que detrás estaba en mejor posición Peluca para haber conseguido ese remate. Una primera parte, insistimos, en la que el Trebujena no llegó a tirar a puerta, mostró muy poco el equipo local. Había que ver si iba a reaccionar en la segunda parte, pero una cosa es que te reaccione y otra cosa es que se lo pongas en bandeja, que fue lo que hizo el Ubrique Unión Deportivo. Porque nada, al poco de empezar, a los 5 o 6 minutos de la reanudación, un centro sin peligro, sin aparente peligro al área del Ubrique Unión Deportivo, era rematado de cabeza, flojo y centrado, iba al centro de la portería. En este caso por Juan Manuel Romero, que fue el que remató en ese minuto 50, y el balón se colaba en la portería de Miguel inexplicablemente, ¿no? Un balón que tenía que haber atajado, pero que terminaba colándose en la portería y permitiendo al Trebujena empatar el partido. Entendemos que cuando llega un empate así, después de haber dominado la primera parte, el equipo le puede costar encajar el golpe. No le costó este, pero sí el siguiente. El siguiente ya fue un córner en el minuto 60, botado por el Trebujena, que lamentablemente Miguel, en su intento de despeje, metió en su portería. 2-1, y ahí sí que ya el Ubrique Unión Deportiva se descompuso, se desmoralizó, el equipo ya no dio ras con bola, fue un quiero y no puedo, de ahí hasta el final del partido, y no solo no logró igualar el marcador, sino que el Trebujena aumentó la distancia en los últimos minutos del partido con el gol de Antonio Enrique Fernández. Un varapalo para el conjunto ubriqueño, que tenía muchas esperanzas de romper esa, sobre todo esa imagen, ¿no?, que dio la pasada semana ante el Guadiaro, y qué mejor manera que con un resultado positivo. Sin embargo, no pudo ser. Vamos a hablar con el entrenador, con el buque insignia de este proyecto, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono, a ver qué nos cuenta. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Se cierra la primera vuelta y del campeonato y no se ha podido romper esta última mala racha que ha cogido el equipo, ¿no? Nueva derrota en Trebujena. Pues sí, la verdad que volvimos a perder, ¿no? otra canción de Nuestros Errores Nos Condenan, y ya acabamos la primera vuelta en una posición pues bastante complicada, ¿no? Sin que hay que apretar los dientes y usar para lo que queda en esta segunda vuelta, ¿no? Intentar coger todos los puntos posibles para luego en la segunda fase no intentar entrar con un poco puntos, ¿no? En la zona de descenso, ¿no? Sin que hay que coger puntos aquí al final de la segunda vuelta, como sea. Decimos que nueva derrota, pero con guión distinto al de la semana pasada, ¿no? Parece que fuisteis superiores a vuestro rival en esta primera parte, pero lo que tú comentabas, los errores atrás os terminaron condenando al final del partido, ¿no? Sí, la primera parte donde nos vamos 0-1, nos pudimos ir con una diferencia más amplia, ¿no? Una buena jugada que no culminamos, ¿no? Y luego, pues, los errores que llevamos cometiendo todo el año de risa, ¿no? Errores de existe, porque ya creo que hay que tomarlo de esta manera, ¿no? Y nos hacen perder otra vez un partido, ¿no? Meten dos cortes bastante duros de levantarnos, cuando un equipo puede sin ser superior a ti, sin casi crear situaciones, pues se remonta el partido, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos y con ello hay que ser consecuente y no es ni a sacar ni nada, ¿no? Pero de la manera que estamos regalando toda la semana juntos, pues es muy difícil. Y esa es la sensación que os queda, que por lo menos ante Trebujena habéis regalado los tres puntos, ¿no? Pues claro, ¿no? Los regalamos nosotros, ¿no? Con dos errores nuestros, que son los que le dan partido a ellos, ¿no? Dos errores totalmente, te lo vuelvo a decir, ¿no? De risa, ¿no? Y dos errores que una vez más, pues nos hacen perder un encuentro. Y en este contexto, Miguel, el otro día nos comentabas que, bueno, todavía no habíais conseguido ganar en el campo del Trebujena. ¿Esta ha sido la vez que más cerca la has visto? Ayer, pues la verdad que sí, ¿no? De los tres buenos más de los últimos años, ¿no? Y un partido que teníamos totalmente controlado, ¿no? Partido que también no es que valga la excusa, ¿no? Esto no lo hay. Dos lesiones en la primera parte, ¿no? De Peluca y Guandaví, pues también nos toca todo, ¿no? Si a lo mejor Montero y Peluca si tuvimos 0-2, lo podemos meter también, pues. Pero nada, ¿no? Y llegó la segunda parte y en 10 minutos, pues, todo lo que habíamos hecho en la primera, pues, lo tiramos por la borda en 10 minutos, ¿no? Dos golpes duros, dos goles bastante difíciles así, y creo que con el 2-1, pues, el equipo se rindió, ¿no? Se rindió el equipo y nos rendimos todos, ¿no? Puesto que toda la semana la misma historia, ¿no? Y es difícil, ¿no? Sobre todo más de mente que de vuelo, ¿no? Así que no queda otra que seguir trabajando. Estamos en una situación delicada. No podemos engañarnos, ¿no? Y lo único que queda es trabajar y remar todo en la misma dirección, ¿no? Y todo junto en el mismo barco. Vamos por parte, Miguel. Vamos primero a centrarnos en lo que fue el partido de ayer, porque como bien comentaba, la cosa empezó bastante bien para vosotros, que a los 5 minutos ya se adelantaba ahí en el marcador con ese gol de Peluca, y parece ser que en esa primera mitad incluso podíais haber roto el partido, podíais haberos ido al descanso con una mayor diferencia. Pues sí, pegamos, la verdad que salimos muy bien plantados al terreno de juego, ¿no? Con la idea muy clara y ya antes del gol pues habíamos avisado, ¿no? Antes del 0-1 en el 5 ya habíamos avisado. Y después, pues, también tuvimos las nuestras, ¿no? Para ponernos 0-2, una primera parte muy buena, muy controlada, ¿no? Hasta las dos lesiones, que las dos lesiones, pues, nos hicieron más un poco, pero no es que sufriéramos tampoco la primera parte. Y la segunda, teníamos claro que ellos iban a apretar, ¿no? Pero nos remontaron el partido casi sin pisar en el acelerador, ¿no? Es más, creo que te lo vuelvo a decir, ¿no? Que el partido, pues se lo remontamos nosotros, ¿no? Con nuestros fallos, ¿no? Fallos que la verdad que son fallos y no podemos decir más nada, ¿no? Porque ellos en la primera parte, en ataque casi inoperante, apenas os inquietaron, ¿no? Ellos en la primera parte, pues, ni dispararon entre los tres palos, ¿no? Así que fue una primera parte que estuvimos bastante controlando. Sí que en la segunda, pues, a raíz de los uno, claro, es lo que te he dicho, ¿no? El equipo, nosotros más tarde no pudimos reaccionar, ¿no? y ya si ellos tuvieron alguna que otra más oportunidad, ¿no? Pero lo que está claro es que nosotros fuimos los que le dimos la vida, como le hemos dado a más de un equipo en esta primera vuelta, y nuestros propios errores pues nos hacen estar donde están, ¿no? Así que donde estamos, ¿no? Así que no queda otra que mirar hacia el futuro y no mirar hacia atrás. Uh-huh. Yo también entiendo, Miguel, que el equipo saldría algo dolido tras la imagen de la pasada semana ante Guadiaro. Lo que vimos, el tema de la intensidad y la actitud, ¿esta vez volvió a ser un problema o no? No, el equipo salió bastante enchufado, ¿no? Salimos bastante bien, como te he dicho, ¿no? Que hicimos una primera parte muy buena, ¿no? Lo que sí está claro que este año el saldito que tenemos pues lo estamos pagando caro, ¿no? Y ya cuando se coge ya como una monotonía, ¿no? El fallo y que nos metan, pues ya los dos golpes, pues la verdad que se nota, ¿no? Y el equipo lo acusa, ¿no? Lo acusa, creo que, como te he dicho ya, más mentalmente que a lo mejor físicamente, ¿no? Porque es más uno nota en la mente y es que es difícil, ¿no? La verdad que es difícil, ¿no? Estar en un partido cuando tienes todo controlado y de buena primera en 5 minutos... dos errores de chiste tuyo, pues nos hacen vernos otra vez por el lado mismo marcado, no puede el equipo lo afecta, ¿no? Le afecta y no supimos reaccionar, no supimos, pero creo que ya es que la mente pues se nos bloquea, ¿no? Uh-huh. Así que debemos otra vez hablar, ¿no? A nosotros, sabemos lo que es, lo que tenemos que hacer, ¿no? Y también pues nada, ¿no? Trabajo. Otra no queda, ¿no? Hay que salvar la categoría, hay que mantenernos sí o sí, y por ello vamos a luchar. Claro, cuando los equipos estáis ahí en situaciones complicadas, esto cuesta más reponerse de estos varapalos, ¿no? Parece que psicológicamente el equipo, no estamos hablando de jugador por jugador, sino la mentalidad del equipo, a la menor eventualidad se viene abajo, ¿no? No estamos teniendo esa piquita de fortuna, ¿no? Porque ayer con el partido tuvimos el 0-2 casi en la línea de gol, ¿no? Una jugada bastante buena que hicimos, ¿no? Y donde la finalización, Montero cuando va a rematar, puede ser resbala un poco, ¿no? Y ese toquecito que le da, pues no le cae a peluca, ¿no? Si tuviéramos enrasado, a lo mejor hasta resbalar se la mete, ¿no? Y a la más mínima, pues ellos sí nos hacen gol, ¿no? También el partido de ayer creo que si no fuéramos tenido las lesiones fuera de otra manera, ¿no? También se los trastoca a todos, ¿no? Y cuando a perros flacos y pulgas vienen, pues sí. No va, ¿no? La verdad que ahora mismo hay que cambiar la dinámica, ¿no? Hay que sacar un buen resultado para la moral y para cambiar la dinámica, ¿no? Queda todavía una segunda vuelta y, como se dice, ¿no? Hay que conseguir todos los puntos posibles que haya en juego, ¿no? Puesto que luego va a venir otra fase de descenso que va a ser bastante dura, ¿no? Oye, Miguel, ¿cómo podemos levantar esta situación? Este equipo está demostrado que sabe jugar y bastante bien. Lo ha hecho durante todas estas últimas temporadas y se ha repuesto también a situaciones parecidas. ¿Qué se puede hacer para levantar el ánimo de este equipo? Y sobre todo, entiendo que puede ser ya hasta un motivo de confianza, ¿no? Sí, la verdad que por más vueltas que le damos, no solo creo que lo mejor que nos vendría es un resultado positivo, ¿no? Un resultado positivo, pero con ya muchos golpes, ¿no? Y ya cuesta, ¿no? Como te dije, ¿no? Cuando ves que estás haciendo un buen trabajo y por un error, pues ya la mente se bloquea, ¿no? Se bloquea y la confianza y ya es todo, ¿no? Es todo y es un sinfín de cosas que debemos de mejorar, ¿no? Que debemos de mejorar y como te lo dije, ¿no? Ahora es el momento para estar unidos, ¿no? Igual que cuando estábamos en la buena y íbamos todos por el mismo lado, ¿no? Pues ahora también es cuando hay que verlo, ¿no? Ahora pues es normal, ¿no? La gente ahora no estará confianza, pues es normal que no tengamos, ¿no? Confianza, uh-huh. Pues toda la situación que estamos, ¿no? Hay que recuperarla, ¿no? Y que todo vuelva más o menos a una normalidad de los años anteriores que hemos estado, ¿no? Sabemos que es difícil, puesto que este año hay que ser realista, ¿no? La plantilla se ha debilitado y los que estamos somos los que estamos. No nos puede ayudar nadie, ¿no? Así que lo que tenemos que salir todos remando en la misma dirección y ser hombres y tirar todos juntos hacia adelante. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer ahora una lectura basada en los datos, que bueno, seguramente será menos agria de las sensaciones que tiene el equipo. Sois penúltimos en la tabla, eso es así, pero la desventaja en puntos con la zona de arriba, con el límite que, bueno, os permitiría meteros en la fase de ascenso, ya no es mirando el ascenso, sino el salir del descenso, está solo a 4 puntos. No es una ventaja tan amplia y ya lo hemos visto a lo largo de todos estos años, que con 2 victorias consecutivas te relanzas en la tabla. Ahora, tenéis en un partido en el que habéis tenido a Trebujena a vuestra merced, lo termináis perdiendo. Perdéis ante Guadiaro, y Guadiaro ayer pierde ante el Recreativo Portuense también. Recordemos que Trebujena, dando esa imagen con vosotros, ahora mismo es el segundo clasificado de la tabla. Yo no veo la situación tan dramática, a lo mejor, como o tan negativa como quizás la podáis ver desde dentro por esta dinámica que habéis cogido, ¿no? Sí, negativa es, ¿no? Nosotros no tenemos ni que mirar que tiene 11 puntos ni que nos lleven 4, ¿no? Si nosotros no ganamos, de nada vale, ¿no? Es lo que nos está pasando, ¿no? Semana tras semana y no ganamos, ¿no? Y ya no sé cómo ganemos, ¿no? Ahora que me has dicho que es buena, pues ya le damos los puntos, ¿no? El día de Génula, donde pues, otro regalo que damos nosotros. Cuando vamos a San Bernardo con un 0-2 también se lo regalamos. Son puntos que nos hacen estar donde estamos, ¿no? Y estamos por méritos propios nuestros, que no es... Uh-huh. Que no es... que es con la que más me da a mí, por ejemplo, ¿no? Que no, que todavía es que un equipo que haya sido superior, que te pase, y no, pues tú terminas el partido y canción, ahora es que no sé, ya sea, ¿no? Pero es que no lo había, ¿no? Es que estamos donde estamos por los errores nuestros, ¿no? Así que eso es lo que debemos de cambiar, ¿no? Y lo primero es puntuar, no mirar hacia arriba, ¿no? Y como te dice, ¿no? Ya creo que lo he mencionado, que tenemos que poner puntos para luego la fase de descenso que va a venir, ¿no? Pues está claro que la dinámica que estamos, tenemos que mirar a la fase de descenso, ¿no? Y mirar con los equipos que nos vamos a batir el cobre en esa fase de descenso, ¿no? Uh-huh. Así que no creo que haya que mirar hacia arriba, porque no hay que mirar primero porque nosotros no puntuamos, ¿no? Y si no puntúas, pues no, pues es imposible, ¿no? Uh-huh. Miguel, ¿tú crees que de todas estas temporadas esta es la que os está costando más encontrar, digamos, vuestro juego, vuestra solidez, vuestra fiabilidad, vuestra identidad, o es en la que los resultados están costando más? No habéis tenido lo que más nos está costando, los resultados, ¿no? La identidad la tenemos y el bloque lo tenemos, más como tenemos que jugar también sabemos cómo es, ¿no? Lo estamos demostrando, estamos haciendo buenos partidos, ¿no? Algunos malos como el de Guadiaro y Villamartín, ¿no? Pero los demás son partidos buenos, ¿no? Pero está claro que porque de estos años para atrás, ¿no? Tú miras y la plantilla pues está debilitada, ¿no? Uh-huh. Han ido bastante jugadores importantes, ¿no? Dos piezas fundamentales como eran Alberto y Fran, ¿no? Que le daban al equipo mucho, ¿no? Y la verdad que se nota, ¿no? No lo hemos podido reemplazar y se nota, ¿no? A lo mejor, pues, todo eso es como de circunstancias que hace que estemos donde estemos, ¿no? Pero, como te dije anteriormente, pues, los que estamos somos los que estamos, ¿no? No podemos mirar al que estuvo, ¿no? Que tú no nos va a ayudar, los que nos vamos a ayudar somos los que estamos. Uh-huh. Así que no nos queda otra que trabajar. Como decíamos la pasada semana, es que no hay tiempo ni para lamentarse, porque esto sigue, esta rueda sigue girando y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Comienza inmediatamente la segunda vuelta y todos tenéis que levantar esto, y la primera parada es la de Villamartín. Sí, bueno, hay que ir allí, ¿no? Y creo que tenemos que ir sabiendo que aquí no pudieron la cara con algunos discos, ¿no? Que creo que también otro motivo de para intentar conseguir los 3 puntos, primero porque nos hacen falta, ¿no? Está claro, nos hacen falta, ¿no? Segundo porque es un derbi serrano y luego con derbi hay que ganarlo, ¿no? Y tercero porque la primera vuelta aquí pues nos pintaron la cara, ¿no? Hay que ir allí a por los 3 puntos a muerte, ¿no? Uh-huh. ¿Lo de Peluca y Juanda? Pues esperemos que no sean nada, ¿no? Ya hoy hablaremos con ellos a ver cómo andan, ¿no? Pero a ver, ¿no? Esperemos que sea lo menos posible, ¿no? Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y darte mucho ánimo. Estamos completamente seguros de que esto más temprano que tarde se va a levantar, y la cuestión es esa, que llegue el momento en el que el equipo consiga esos 3 puntos, que le insufle esos ánimos y esa confianza necesaria para darle continuidad. Miguel, muchas gracias. Pues venga, tú, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Venga. Vamos a quedarnos con los resultados y con los datos de este, los resultados de esta última jornada y con los datos de este partido que se disputó en el Municipal Antonio Temblador Barrios de Trebujena. La expedición del Ubrique Unión Deportiva, el 11 titular que puso Miguel Enliza, estaba compuesto por Miguel en la portería, Paco, Leandro, Montero, Peluca, Aníbal, Juanda, Álvaro Prieto, Carlos Gil, Juangra y Beni. En el banquillo esperaron su turno Jesús Muñoz, Jesús García Barea, Roberto y Alex Montes de Oca. Eso, como decimos, en cuanto a esa expedición, a esos 15 jugadores que se desplazaron hasta Trebujena, habrá que ver ahora el alcance, bueno, corto, vemos que la plantilla algo corta, el alcance de esas lesiones de Peluca y de Juanda, sobre todo para afrontar un partido tan importante como va a ser ese que se va a disputar este próximo fin de semana en Villamartín. La jornada nos dejó estos resultados: Rayo Sanluqueño 2, Puerto Real 2, Villamartín 2, San Bernardo 0, Club Deportivo Guadiaro 1, Recreativo Portuense 2 y Balón de Cádiz 2, Gédula 1. Lidera la tabla el Balón de Cádiz con 22 puntos en estas 9 jornadas, 7 victorias, un empate y una derrota. Le sigue Trebujena, para que vean lo que son las cosas. Tan solo a 3 puntos, 19 puntos para el equipo trebujenero, 6 victorias, un empate y 2 derrotas. Gédula tiene 19 puntos también, Villamartín 16, 11 Guadiaro y Recreativo Portuense, 8 puntos el Rayo Sanluqueño y el Puerto Real. Desde el Recreativo Portuense, ya estamos hablando de equipos metidos en la fase de descenso, Recreativo Portuense, Rayo Sanluqueño, Puerto Real. Noveno, el Ubrique Unión Deportiva con 7 puntos, estos son sus números, 9 partidos disputados, 2 victorias, un empate por 6 derrotas. Número excesivo para lo que nos tenía acostumbrado. A lo que nos tiene acostumbrado este Ubrique Unión Deportiva, y ocupando esa penúltima posición, porque la última la ocupa el San Bernardo, que tiene 5 puntos, no ha ganado ningún partido todavía, ha empatado 5 y ha perdido 4. Pues así está la clasificación tras la finalización de esta primera vuelta. Ahora toca, como hemos comentado con Miguel Domínguez, intentar enmendar en esta situación y entender que, bueno, queda toda una segunda vuelta por delante, que el objetivo, pues en principio estaría, bueno, objetivo, el no pasar apuros esta temporada, pues estaría con la facilidad de conseguir tan solo 4 puntos, a una distancia de 4 puntos, teniendo otros 9 partidos por delante, no parece que sea algo excesivamente complicado, pero eso sí, hay que empezar a reaccionar ya si el equipo quiere terminar la liga con cierta tranquilidad, aunque estamos convencidos que tal como están las cosas, aquí no va a haber tranquilidad hasta el final, por lo menos en esta primera fase, en la que pues muy pocos puntos se va a notar que o va a decidir qué equipo entra en fase de ascenso y qué equipos entran en zona de descenso. Está la cosa muy igualada y, por lo que acabamos de comprobar también con los resultados que se han dado este fin de semana, pues pueden pasar cualquier cosa. Lo mismo el equipo que te ha goleado la jornada anterior, la siguiente cae ante uno de los que ocupan las últimas posiciones de la clasificación. Bueno, pues esa, aparte de que es la curiosidad, también es la esperanza, ¿no?, de que la situación se puede enmendar, que se puede enderezar el barco, y en esa tiene que estar este Ubrique Unión Deportiva. Y nosotros, que nos quedamos ya sin tiempo para más, tendremos que hacer de nuevo mañana una ampliación de la jornada, o de la crónica de la jornada futbolística, y quedarnos con el otro partido de la jornada, el que protagonizaron Ubrique Unión Deportiva y Racing Portuense. Una derrota de nuevo para el equipo de Mario Casillas, que ha sido la primera derrota en estos 2 años en casa. Y desde luego, parecía, viendo el partido hasta mediados de la segunda parte, improbable que el Ubrique Unión Deportiva terminara perdiendo ese partido. Pero así son las cosas y así es el fútbol. De ello hablaremos mañana, así como del resto de la jornada y del resto de equipos ubriqueños en lo que se refiere al fútbol base. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. just wanna